Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus oídos. ¡Comenzamos! A ver, bueno, ok, ya. Ahora sí, ya se nos arregló la pequeña falla del micrófono. Muchachos, muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos sean a una emisión más de Escala Alternativa, una emisión muy especial, no solo porque estamos fuera de horario, también porque es uno de nuestros habituales, al menos durante estas últimas 3 semanas, nuestros habituales programas de fin de año, donde tendremos para ustedes una retrospectiva de lo mejor que tuvimos en el programa durante todo el 2016. Y a continuación, pues algo también especial, haciendo referencia a uno de nuestros bloques más queridos, de nuestros bloques pues más tradicionales, incluso desde nuestros inicios por allá de 2012, el bloque yacero. Y tenemos un bloque yacero de 2 horas, así es, exclusivamente este tipo de música el día de hoy es la que vamos a tener en el programa para todos ustedes, para deleite de sus oídos, para que en estas vacaciones o si están trabajando en alguna guardia se relajen, descansen un poquito y disfruten el día de hoy en compañía de muy buena música. Su anfitrión amigo Sander les habla desde Aguascalientes, México, para todos ustedes donde sea que se encuentren, y los medios de contacto por donde pueden hacer los pedidos, por donde pueden comunicarse conmigo y compartir, por supuesto, con la comunidad melómana de Radio Anime Nexus, son los siguientes. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito a @Sander_Nexus. Y todo el contenido del programa, los programas grabados, los videos, la lista de reproducción, algunos links que encontremos ahí interesantes, Los vamos a tener en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Estoy leyendo unas menciones en Twitter que me hacen realmente fangirlear como Magdalena, pero eso ahorita les digo. Ah, qué bonito. No tiene nada que ver con lo que vamos a tener a continuación, pero igual nos da mucho gusto. Y vamos a empezar entonces con este programa, saludándolos y por supuesto agradeciendo a todos ustedes su sintonía en la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y tenemos aquí una de las ramas que hemos estado promocionando mucho en el bloque. Y es pues esa combinación entre jazz y hip hop. Algunos, yo incluido, le llamamos jazz hop. ¿Qué mejor manera de arrancar el programa que con este bloquecito de jazz hop? Y con dos exponentes que me parece definen en cierto modo el sonido que toma este género, o cuáles son las bases o los fundamentos sobre los que se siembran. Jun Seba, en paz descanse, el maestro Nuyaves, y el rapero Shingo Tu hicieron una canción por allá de mediados del 2000 que lleva por nombre Lovesick. Esta canción creció hasta que se convirtió en toda una saga de 6 partes con un epílogo, donde retratan, mencionan las distintas etapas, formas, impresiones de este sentimiento que es el amor, con unos pasajes sonoros cortesía del maestro Seba que suenan fantásticos. Una de estas canciones también es, digamos, un homenaje a la misma Lovesick, a toda la saga, que sonaría hedonista y hasta ególatra. En mi opinión, me parece que es bastante normal, o tiene mucho sentido, porque uno de los creadores de toda esta saga, en primero, pues ya falleció. Y Shingo Tu como rapero, pues ahora sí, como esa parte del dueto que sigue aquí con nosotros, pues lo dedica como un homenaje, no solo a lo que creo con el señor Nuyaves, sino también un homenaje a esta persona que en más de una ocasión llegaron a trabajar y terminaron siendo, ahora sí que, amigos, hermanos de amplis, hermanos de audífonos, hermanos de sonido, hermanos de todo. Sin más ni más, vamos a arrancar entonces este bloque yacero, super bloque yacero, con dos canciones. La original, la que dio nacimiento a todo esto. Este es el señor Jun Seba, paz descanse, Nuyaves, con la participación del rapero Shingo Tu, en esta canción que lleva por nombre Lovesick. I told you that story to tell you this one. Love sick like a dog, canine sensitivity. Developing this new theory of relativity. Connecting a soul's resting in captivity. Positive life, sacrifice what it is to be our history. Only a quarter of a century. Reality, sitting on the shoulders of our chemistry. See, ain't no mystery. The colors that we mix will set the mind free. Let the blind see beyond harmony. Breathe life in the dead space. Blow away your clouds of doubt. New territory, we determined to be. A safe haven is supposed to be. Now it might seem sinister, but the time is near. When our thoughts take off, split the atmosphere. Pure sound waves travel semi-infinitely. Plus I see you there utmost definitely. Cause a beat plus a melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I mean that from my heart, cause you make me feel good as a person. Cause a beat plus a melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I am the best, I rip it up with finesse. Good gracious, every process has a genesis. It ends with the revelation. God bless this opportunity for me to find a voice for some words that have waited for way too long. No wages, small tips on the avenue. Never wasted, all hits for a revenue. Haven't you heard the news lately? Seems we've been living for some time in a purgatory. But yo, I thought I knew what a love song sound like. But I felt a warmer June in the sunlight. Still hear it in my room past midnight. Gotta move, take a solo cruise in the moonlight. Sometimes I do forget, oh how much we could ease our lives will lead. If we learn to let go, the reins that we hold, return to our soul and the spirit that flows. So you see upon everyday face. There's a million ways to express definition of grace, but the method I choose, my prerogative. There's so much love in me I got to give, cause the beat plus a melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I mean it from my heart, cause you make me feel good as a person. Cause the beat plus a melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I hope that you listen. Oh, how I could write a book on how you make me feel, but how about the song that I wrote for you? But I feel like I wanna put my trust in these simple words for you to feel what I'm saying, what you feel like. Reminisce about the little episodes that we shared together. Remember the time that you told me in the cold night to relax when all I knew was to hold tight. Remember the time that I spoke to a crowd in a pool house, realized that you was my ace, I was the joker on the stage singing the blues. All eyes on me, it had nothing to prove, but yo, I thought I knew what a diamond shine like. But I felt a sharper love in the limelight from the queen of hearts watching me quietly from the upper deck balcony. Sometimes I do suspect I'm an actor in a well-scripted lie, divine comedy. When I look back, that frozen slice of time, it tried to defrost the senses lost. Now we love with the metaphors, the motivation that I wrote this letter for, for you to know that the music helps carry on, like you see a new day will bring us tomorrow. Your melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. Yeah, cause your beat plus my melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. Cause my beat plus your melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I mean that from my heart, cause you make me feel good. My melody makes me speak of L-O-V-E eloquently, so evidently. I mean that from my heart, cause you make me feel good as a person, you know what I mean? Make me say, well, the shit wasn't that bad. Esta es una grabación perdida hasta el año pasado que formó parte de este disco. Perfect Circle, New Javes con Shingo Tu. Porque el amor pasa por varias etapas y siempre regresa al inicio. Vamos a escucharlo. Yeah, 365 days in a day spent up in a screen of purple haziness. My fear with this lady named laziness. Lazy fair, more fair, over lazophone. On and it goes like a marathon. And on it goes till the break of dawn of a new era. Who better to usher in the age of extras, etc., etc. The one and only almighty and holy, omnipresent poet to show thee the jubilee of free will at work for food for thought. Who woulda, coulda, shoulda said and done this and that after the fact of fiction, blended like a broken dictionary. Are we supposed to carry on all alone by any means? Not another day to waste in haste. A hot sex since the last time it got kinda cold to the bone. Oh, me Del Gloria, when the mind expands, the body finds a temple in an area. And when you flip the script, you dip the pen in picture, and my heart is seen apart. It's a perfect circle. Celebrate world life and friends soon to be. All city, all state, they come across all energy to let the day pass by. Fade into the past like an old calendar page. Chilling like barrels, taste finer with age. All the blessings on the planet disappear. We're taking for granted. You see the writing on the granny, understand it. Follow through the steps to win me before we obsolete. Even if it's a blink to me, it's a perfect circle. It's a perfect circle. It's a perfect circle. You see a circle is a flawless. You see a circle is a flawless shape. Esto que vamos a escuchar a continuación es una delicia. Del álbum de Shingo 2 este año con la Cradle Orchestra. Un álbum con jazz, hip hop, sonidos folk, muy de vanguardia. Esto es Windy Chimes. No times change, times quick, sand and maybe silver. Mercury rising, rhyme delivers. Sounds them in the neck, they shiver. A famine runs against grain. Dodge wind, drops hope in vain. Ride the current, that's occurring. Under your feet, colors turning. Wind your back, they're worth enduring. After the truth of the main event. Cooling time, speed, space to vent. We're falling, our first tipping point. Word of mouth is sure not to disappoint. Watchdog on the roof, here wolf. Tusk in the room, drum roll please. New school superstar living proof. Pressurized system, storm selection. Short typhoon, cat five cyclone. Horns in the back, grip the microphone. Dynamic diaphragm, rip of the beat. So, halfway done, rip of the pieces. Forensic teams examine the evidence. No foul play with parlay. Raw talent on full display. I know you have to pay today. Say what's on your mind and it's gone in vain. So I let it fade away. But we still have a chance on the layaway. Peace and love is propaganda. Rotate gas, hot air balloon. Big bottom like that of a bassoon. Yeah, sun comes on. Windy chimes, signal times change. Times quicksand and maybe silver. Mercury rising round the levers. Signs of an end make me shiver. Fabric runs against grain. Dodge the wind, drops hope in vain. Ride the current, that's curling. Under your feet, colors turning. Ride the current, that's occurring. Under your feet, colors turning. Ride the current, that's occurring. Under your feet, colors turning. What's the deal? Realize to make real law. Realize to recognize. Theorize, televise, terrorize. Art is alive, it lies in the art. Broadcast live from the bottom of the pool. Settle down to cool molecules. When the water dries, you're left to sit with the sediments. Open your fist and in your palms. Crystallized sentiments. Beads of sweat on my forehead. I wear with pride the ride ahead. Smash together, let sparks fly. I testify. Windy chimes, signal tides change. Times of quicksand and maybe silver. Mercury rising, rhyme delivers. Signs imminent make me shiver. My fabric runs against grain. Dodge rain, drops hope in vain. Ride the current, that's occurring. Under your feet. Windy chimes, signal tides change. Times of quicksand and maybe silver. Mercury rising, rhyme delivers. Signs imminent make me shiver. My fabric runs against grain. Dodge rain, drops hope in vain. Ride the current, that's current. Under your feet, colors churning. Ride the current, that's occurring. Under your feet, colors churning. Yeah. Él es Vincent. Hola. Locutor de Matsuri. Hola. Y al igual que otros Matsuri, sufre de hambre los domingos por la tarde. Hola. Tú puedes ayudarlos. Solo inscríbete a Apadrina un Matsuri. Solo tienes que elegir entre Seras, Sosi, Peiro y Vincent en el club de fans de Matsuri y enviar un tamal a Anime Nexus. A cambio, recibirás la foto de tu Matsuri feliz, comiendo su tamal. Recuerda, solo tú puedes ayudarlos. Ahora que conoces sus historias, no los abandones. Escucha Matsuri todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, hora México. Solo por Radio Anime Nexus. Ayúdame. Regresamos después del bloque con el que iniciamos el programa de hoy, un bloque de jazz hop bastante bueno, bastante sabroso, interesante, entretenido. Le mando un saludo muy grande a todas las personas que se están comunicando por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Un saludote a Jen Meriel hasta Uruguay. Un saludo a Saldor, que no sé exactamente dónde vive, hasta dónde se encuentra, igual el saludote. Un saludo también al buen Toquilli que nos está escuchando en New Jersey. De la misma manera, un saludo a Bastián Suárez Castro, a José Roberto Torres Arenas, de la misma manera, que se están reportando en forma de likes, así como Marcelino, que nos hace el favor junto con Jenny Toquilli de compartir que estamos aquí. Un saludo también a David Rodríguez, que se está incorporando. Y un saludo y un agradecimiento a Víctor Parra, que solicitó unirse al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ya lo agregamos. Un saludo muy grande a todos ellos y muchas gracias por estar escuchando. ¿Qué les pareció entonces con lo que iniciamos? Me parece que de donde estamos, desde aquí, solo podemos ir para arriba, para mucho, mucho más arriba. Y esto, bueno, de eso se va a encargar su servidor, por supuesto. Estoy poniendo de una vez el bloque, el post de pedidos en Escala Alternativa. Con una restricción que pues es necesaria para que el programa suene cohesivo, para que el programa suene coherente. Y esta restricción consiste en el género del que vamos a estar recibiendo los pedidos. Únicamente pedidos de jazz, no es la canción que piden no es jazz, no hay pedido. Así de fácil, así de sencillo. Y pues para todos ustedes, ya está en el grupo Melómanos de Escala Alternativa la publicación de pedidos. Ustedes solicitan integrarse después de buscar el grupo en la barrita de búsqueda de Facebook, Melómanos de Escala Alternativa. Ahí van a encontrar pues el, digamos, el repositorio central donde estamos poniendo toda la información. La portada es fácil de identificar, pues, es un Kirby con un microfonito, unos audífonos, y dice en una de las esquinas www.animenexus.mx, que es en donde ustedes mismos nos pueden estar escuchando. Solicitan integrarse, así como lo hizo Víctor Parra, y yo con mucho gusto los agrego. De igual manera, estoy en el Twitter en @sandel_anexus, donde ustedes también me pueden echar un grito, por ahí algún saludo, lo que ustedes gusten. Bueno, para quienes estuvieron en Escala Alternativa en la otra retrospectiva que hicimos el lunes, sabrán que tenemos un bloque pues bastante particular, bastante especial, que es el bloque de Chicas al Poder. ¿Qué hace ¿Qué hace este bloque? Pues nos trae talento femenino, nos trae únicamente voces muy agradables y melodiosas, canciones. Con, acompañadas de una... En muchas ocasiones, de una voz preciosa. Y en otras, también bastante frecuentes, de una sapiencia y una inteligencia para componer, para arreglar, para producir. Que lo único que me provoca a mí es pues, mucho gusto tener el honor de estar escuchando a semejantes exponentes con tanta, tanta calidad. Vamos a tener tres canciones de este tipo. Recuerden, es una retrospectiva de lo mejor que pusimos en el bloque Yacero de Escala Alternativa durante todo el año. Entonces, no vamos a escuchar muchas cosas nuevas, pero sí vamos a escuchar muchas cosas muy buenas. Y vamos a empezar con algo de uno de los hermanitos del jazz. Bueno, uno de los de las hijitas del jazz. La bossa nova. Que siempre tiene ese tono tan melancólico, tan romántico. Y bien hecho. La vuelve a la bossa nova en un género simplemente delicioso para escuchar. Ella es Misaki Itō, mejor conocida por todos nosotros como Misia. Con una versión muy especial en vivo de un tema que lleva por nombre Escape. Un sonido, una voz, carajo, impresionante. Vamos a escucharla. Oh, por supuesto que un bloque como este siempre se excusa para poner a una de nuestras chicas consentidas en el programa. Bonnie Pink con un tema muy disco, muy movido, que lleva por nombre Say Say, de su álbum Just a Girl. Y ahora viene quien es hoy por hoy la reina del J-Pop, con su álbum Fantomes reclamó el trono, y es uno de los discos más vendidos en todo el 2016. Utada Hikaru con una interpretación en vivo bastante buena de su tema Automatic. Radio. Animex. Regresamos después de este bloque de Chicas al Poder en el Jazz. ¿Cómo chicas, chicas del Jazz al Poder? Como sea, entienden. Ya hay mucha más gente reportándose, a quienes le envío un saludo muy, muy afectuoso, junto con mi eterno agradecimiento de que estén aquí conmigo. Un saludo a Luis Miguel Aguilar Quiroz, que nos pide algo de Aini Nomiya, o si no entra, algo de Kekai Sensen. Yo no estoy seguro si la canción que me pides de ahí la tengo, y no sé si entre, entonces te voy a poner algo de el soundtrack de Kekai Sensen, que eso sí es jazz, seguro, seguro. Atlas me pide algo de Jamiroquai, mismo que tendremos en su bloque respectivo. Tokiji me pide algo que ni siquiera sé qué es, no lo he visto. Pero pues, el Tokiji perfectamente que sabe cuál es este la línea, ¿no? Entre jazz y lo demás. Sé que habrá elegido algo apropiado para el programa, entonces confío en su juicio. Saldor me pide The Man from Nagpur de Quasimodo. Voy a ver si tengo música de Quasimodo. Bueno, si tengo esa. Si no, te paso la música que tengo a la mano y pues tú ya eliges. Víctor Parra, hombre que se nota de muy buen gusto porque nos pide algo de Jill Dico Association, Single Mother Agogo. Por supuesto que sí, lo vamos a tener. Jill Dico Association fue, creo, de los artistas que nos esforzamos mucho en ponérselos, en presionarlos, con que ay, escúchenlos, aquí están, escúchenlos, suenan chido. Y creo que al final cumplimos la misión, porque llegué a sacar por ahí a dos, tres fans de la agrupación que escuchamos de manera más o menos frecuente en el programa. De hecho, aparte del pedido de Víctor Parra, vamos a tener un bloque de Jill Dico, y porque pues se lo merecen, me parece que fue el grupo que hizo uno de los breakthroughs, o que se consolidó como uno favorito del auditorio en escala alternativa este año. Y es todo, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 pedidos. Es todo, digo, también para no extendernos mucho. Un saludo también al... Bueno, el Atlas me comenta... espero tengas un próspero año nuevo para ti y tu familia. Le damos saludos a Marcelino, al Marcelino Meyer. Y al color güey de... No, y al güey de Toquillo y color de romerito de Doña Pelos. Ya caducado. Y nos pasa ahí una foto del Toquillo trabajando en New Jersey. Es como que se puso boleador, zapatos blanco y dos pobrecitas niñas que están ahí chillando, pero en serio. Ay, pinche Atlas. Un saludo también a Tokiji, que anda echando la papa. Creo que está en... Si no está de vacaciones, está en el jale, pero en la hora de la comida. Provechito, mi buen Tokiji, que te la pases muy bien. Y Jen, pues también le manda saludos a la feliz parejita de Atlas y Tokiji. Que por cierto, en los comentarios dice Tokiji, es algo chido, espero y les guste el pedido que yo puse. Y el Atlas, pues sí, obviamente nada... Nada sutil, dice, todo lo que venga de ti me gusta. Qué bonitos, chingado, qué bonitos. Ah, estos dos son un desmadre. No hay ni un momento aburrido con estos dos cabrones aquí. Un saludo también a Luis Flores Flores y a Leo B. Britannia, que nos están escuchando. Parece que sí tenemos algo de racita aquí con nosotros. Eso me da mucho gusto. ¿Qué sigue después? Bueno, de entre todo lo que hemos puesto en el bloque yacero alrededor del año, pues somos un espacio que tiene pues un gusto muy especial por estas ramas ya más experimentales del rock, el post, el mat. Y me parece que es lo de lo menos que podemos hacer por todo este género en sí. Darles un espacio en el programa. Tienen mucho de jazz, aunque no son propiamente jazz tradicional. Tienen mucha influencia, tienen mucho sonido, los ritmos son bastante parecidos. Por eso me parece que sí entra perfectamente bien y lo vamos a poner a continuación. Tres bandotas que tuvieron pues por ahí tres discos, o sea, son estrenos y son de post y mat rock. Entonces se alinean los planetas y también pequeño recuento de lo bueno que tuvimos lanzado este año en el programa. Vamos a empezar con esta banda de post rock que le pone mucho piano a sus canciones, las hacen sonar con mucho cuerpo, las hacen sonar muy bien. Ellos son Jisoo con material de su nuevo álbum Story, su más reciente, que lleva por nombre Atom. Y con esto iniciamos este bloque de post y mat rock en Escala Alternativa. We'll be right back. esto es parte de una banda que yo conocí este año. Suena como los discípulos de los ya clásicos Tow, y eso siempre lo agradezco. Ellos son So, con el tema Run For. Sau, creo que era Sau. Y después de esto vienen nuestras consentidas, las chicas de Tricot, con su más reciente álbum Kabuku y esto que se llama Setsu Yakuka. あっという間に生き抜いてしまう ちょっとだけでというわけよ他人に未来に動き出す眼差しもまたいいのね来世はちゃんとその目で見抜いてね抜き足差し足忍び足いつも同じテンポ全く拍子抜けです時もっと大胆だと思ってましたよあなただって La la la la la la la ¿Qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Radio Anime Nexus. Regresamos después de nuestro bloque post-mat rockero. Muy buenos exponentes, ojalá les haya gustado. No estoy seguro si ya había mandado estos saludos, pero veo a Fabricio Valdivieso Brito, a Luis Flores Flores, un tanto activos con las reacciones a las canciones que ponemos en el grupo. Ya saben, Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes buscan el grupo en la barrita, piden integrarse, yo con mucho gusto los agrego a la comunidad, donde vamos a tener la lista de reproducción, los programas grabados. Por ahí cualquier link que me encuentre para descargar música interesante, noticias, compartir nuestros gustos también con los demás muchachos en el grupo. En fin, es un espacio muy pequeño, muy humilde, pero nos lo pasamos a toda madre. Llegando a este punto... Cierto. Un saludote también a Gerson Osvaldo Mendoza Jerónimo, que nos está escuchando en, si no estoy equivocado, Tamaulipas, Reynosa, me parece. Tenemos de repente unos nombres bien horribles, bien culeros para algunos lugares de la República. Y Tamaulipas, pues, precisamente es uno de ellos. He escuchado que le llaman Mataulipas o Tamaulipas. Porque los problemas, pues sí, de delincuencia organizada por aquel por aquel punto, por aquel país en la región del norte de México, está cabrón, y Tamaulipas es uno de los focos más fuertes. Un saludote y un abrazo al buen Gerson, que pues aquí nos está escuchando. Muchas gracias por tu sintonía. Y sí, señor, te debo por ahí unos tamales. Luego te paso la foto. Allá con nuestra floor manager, con nuestra querida Ania, quien por cierto le mando un saludo. Muchacha, te amo. Su familia hizo unos que nunca me habían tocado. Hicimos algo así como lechera casera. Digo, hicimos porque pues yo también estaba ahí. Hagan de cuenta harina de maíz con la que se hacen las tortillas. Luego le ponen leche. Se mezcla y después se cuela. Después esa leche se pone en unas ollas a las brasas y se mezcla. Al mismo tiempo que se va mezclando, se le pone canela. No las ramas, sino se le pone agua de canela. Como té, digamos. Se le pone agua de canela hirviendo. Se le pone azúcar. Vas moviendo hasta que la mezcla espese. Y ya después los pones en una hojita de elote. Y ese, mis estimados ranescuchas, es un tamal de leche. Nunca los había escuchado y no creo que pueda vivir sin ellos ya que lo hice. No, saben deliciosos, deliciosos. Eso sí, a diferencia de los otros tamales, digamos los hechos de manera tradicional, el tamal de leche no se debe enfriar. Porque es prácticamente atole. Es atole espeso que tomó consistencia. Si calientan un tamal de leche, se deshace. Y prácticamente como si lo pusieran en una taza y se lo toman. Pero no saben. Saben buenísimos esos tamales de leche. Ah, es cierto, para que agarre consistencia, Gerson me estaba comentando. Le ponen tantita maicena, que es pues un insumo de aquí de México que utilizamos para hacer atoles, prácticamente como harina de maíz. No de la que se usa para hacer tortillas, sino de otro tipo. No estoy exactamente seguro. Yo ni siquiera me meto a la cocina. Es un milagro que me haya acordado de todo el proceso para hacer los pinches tamales ahorita. Pero en fin, se le pone todo eso, se le mezcla. Eso sí, es muy tardado, muy cansado. Pero sabe delicioso. Gerson me dice mandilón. No, la verdad no creo que sea eso. Era o aguantar a los pequeños demonios de los sobrinos que estaban vueltos locos quemando cohetes y corriendo de un lado para otro en la casa. O ir a la cocina y ayudar a la gente que estaba haciendo la comida que nos echaríamos el mismo 24 en la noche y tener aunque sea un poco de tranquilidad. Yo creo que la opción para mí hasta me ofendería si me preguntaran. Por supuesto que me voy a la cocina, cualquier lugar que esté lejos de aquellos diablos. Habiendo comentado esto, nos vamos al próximo bloque y es no solo de una de las bandas más queridas, no solo de una de las bandas más representativas, es la banda. No solo del bloque yacero, sino de todo el programa. Un colectivo de rock indie que combina rock progresivo, que combina jazz, de Buffalo, Nueva York, y que tenemos aquí, con bombo y platillo, porque su música simple y sencillamente no nos cansa. The Reign of Kindo, quienes lanzaron este 2016 a finales dos canciones, Human Convention y City of Gods, mismas que serán incluidas posteriormente en su más reciente disco. No estoy exactamente seguro cuándo lo lancen, pero me imagino que van a estar haciendo unas 12, 13 rolas. Esas canciones las van a ir sacando por su página de Patreon. Lo cual es un muy buen modo de tener acceso temprano a esta música. Como es el caso de estas dos que tendremos a continuación. Empezaron como una banda muy tradicional, utilizando mucho piano. De poco a poco le han ido incorporando más elementos, le han ido incorporando sintetizador, metales. Y me parece que la calidad del producto siempre se ha mantenido en un nivel muy alto, porque cuidan mucho todo, cuidan mucho la canción por sus secciones, cuidan mucho sus arreglos, cuidan mucho que suene coherente, cohesiva. Pocas palabras, cuidan mucho que suene bien, y vaya si lo logran. Nos vamos a ir con uno de sus estrenos, uno de los estrenos de este año. Dios mío, qué chingonería de rola. Esto es The Reign of Kindo y esto es su bloque en la escala yacera del día de hoy. Esto lleva por nombre Human Convention. Paren esa oreja, escuchen y disfruten. Se lo merecen. Never before was a moment, I never again will there be such an omen. Times and illusion, a human convention. Like watches and weekdays, just another invention. El anterior fue su estreno de septiembre, este fue su estreno de noviembre. The Reign of Kindo con City of Gods. feel. The currencies I fail to see pump through the veins inside of me. I might light up the sky bright as the sun. It's not the right time, but I'm making it mine. Keep the place just for a while. We're feeling lost but traveling for miles. I might light up the sky bright as the sun. You take your time, but please don't take mine. I'm counting the days. Keep the esto que escuchamos a continuación es un bonus track, una rareza de 2008, hasta al menos el año pasado que la liberaron Reign of Kindo con October's Storm para estos tiempos invernales acá en Norteamérica. Regresamos después del bloque donde les rendimos pues los debidos respetos al reino, ¿no? Al reino de Kindo, con tres canciones, dos estrenos que fueron lanzados a finales de este año, y la otra una rareza que también suena bastante, bastante bien, sobre todo para estos tiempos que hace un chingo de frío acá en toda la parte norte del continente americano. México, Canadá, Estados Unidos, diría Groenlandia, pero no sé precisamente si alguien nos está escuchando desde allá. No creo. El chiste es que todo Norteamérica ahorita estamos pues bastante, bastante fríos, y por eso pues también decidimos ponerla. Ahora nos vamos con los pedidos. El primer bloque de dos, porque se juntaron un total de seis. Entonces voy a poner los primeros tres que llegaron así en orden. En lo que tenemos a continuación. Uno, pedido de Luis Miguel Aguilar Quiroz. El otro, pedido del buen Atlas. Y después, algo del buen Toquilli. Muchas gracias a todos ustedes, muchachos, por compartir su buen gusto con nosotros. Vamos a programarle sus rolitas a continuación. Estoy haciendo por ahí unas búsquedas todavía. Creo que, ok. Nada más para estar seguro que vamos a tener algo, una canción de alguien que nos la pidió. Ah, que sí la tenemos. Sin ningún problema, nos pasamos entonces ya al bloque de pedidos. Los que hicieron sus peticiones después de estos tres, es decir, Saldor, Víctor y Jen, a quien le tenemos un pues un pedido que ella eligió de manera muy especial para lo que me parece es la parejita oficial del programa. Qué linda es esta niña que... Me cae que los dos cabrones que son la parejita en cuestión no se merecen tanto cariño, pero es diciembre, es una época donde hay que dar. Estaba pensando en algo para salvarme, para salvar el hecho de que suena bastante mal la frase así sola, pero... ya mejor nos callamos y nos vamos directo a lo que tenemos para todos ustedes a continuación. Pero sí, den y denle mucho y dense bien duro nuestra parejita oficial. Todos ellos. ¿Dónde demonios tengo esta... esta canción? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No. A ver. No. Okay, ya, lo tenemos aquí. Me da mucho gusto estos pedidos que hacen porque no solo significa que ponen que de repente le ponen atención a la música que pasamos por aquí, sino que también tienen muy buen gusto. Esto es pedido de Luis Miguel Aguilar Quiroz. Esto es Ai Ninomiya con Catch Me If You Can, parte del soundtrack de esta serie que salvó al anime, Kekkai Sensen. Esto es lo que nosotros catalogamos ya como clásico, a más de 10 años de ser lanzado, y se sigue escuchando en todos lados y se sigue escuchando re bien. Esto es Jamiroquai con Can't Hit, pedido del buen Atlas Volken. Got candy in my ears tonight, baby. Y este despedido del buen Toquilli son los Triad con una canción llamada Bon Voyage. Like the stars, circling around the beats, dancing to the rhythm like you do on the streets. Cause it don't do no good to be stuck on your seats. Comercial. Ah, sí. Acércate más. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Del cubil de la secta, los... Viernes a las 9 de la noche. Ah, sí, cierto. Por Anime Nexus. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues de todo. Juegos de rol, cómics, anime... Ah, yo conduzco. Gamer. Películas. Oye, tú eres el conductor, inútil. Ah, sí, cierto. Bueno, pues yo me cargo el foro también. Escúchenos este viernes a partir de las 9 de la noche. Por Anime Nexus. .net. Dios los bendiga. Capitán, capitán futuro, capitán futuro, intrépido y vivaz. Hola amigos, les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Y regresamos después de uno de los dos bloques de pedidos que tendremos. Los puse así que en orden conforme iban llegando. Estos no son todos, vamos a tener otro bloque de pedidos más adelante. De hecho, justito después de este. Yo ahorita les aviso. Un saludo a Daniel Yumi, que nos manda. Pues está reportando desde Buenos Aires, Argentina. Con el tradicional, sí. Señor Daniel Yumi, yo tengo un problema con usted, un problema muy grande. Comparte muchos GIFs así bastante interesantes de ciertas escenas de series animadas, pero el cabronazo no le pone de dónde, o sea, de qué serie, de qué anime son, no le pone nunca, o suele no ponerle. Ahorita ya, porque me imagino pues también toda la gente pregunta, ¿no? Pero no haga eso, joven, no haga eso. Ayúdenos a ayudarnos, joven. Espíritu navideño, carajo. Un saludito a él. Y nos vamos a otro bloque. Igual de estos temáticos que tenemos. Porque me parece bandas. A lo mejor bandas que no, que no ubicamos. Más bien bandas que ubicamos. Bandas que conocemos. Que de repente nos encontramos. Que también tienen esta. Pues esta idea. Este sonido así bastante. ¿Qué estoy diciendo, demonios? A ver, bandas que conocemos, bandas que ubicamos, pero que a lo mejor toman un enfoque pues como más yacerón, y a lo mejor ni siquiera nosotros nos enteramos, ¿no? Ni siquiera nos damos cuenta de esas canciones en las cuales lo aplican, pero que suenan maravillosas, suenan increíbles. Y precisamente son tres bandas de rock. Una pues que le da más a lo progresivo, otra que le da más a lo pesado, a lo heavy metal, y otra que le da más pues a lo indie. Estos son Jane Dark, Nightmare y Fuji Fabric. Tres bandas que han participado en series animadas, entonces no hay excusa para que no las conozcan. Jane Dark hizo un ending de One Piece, Shining Ray creo que se llama, y el tema de apertura del Mega Man X8, pinche juego más horrible, pero la música estaba bastante buena. Nightmare, pues bueno, aquellos que se encargaron de acompañar a Death Note cuando estaba en todo su apogeo, que también hicieron música de Claymore, hicieron música para el Morio no Hako. Buenísima, Morio no Hako es una serie de misterio. No estoy seguro si después le hicieron algo más, pero o sea, ya tienen credenciales. Y Fuji Fabric, estos muchachos que sufrieron la desafortunada pérdida de su vocalista original por allá de 2009, pero que han seguido, ya participaron en dos ocasiones, me parece, primero con un opening de Suritama y después, no ubico el nombre de la serie, pero la canción que ellos hacen se llama Polaris, que utilizaron igualmente en otra serie. Bandas que ya conocemos, bandas que nos traen material para entretenernos en este bloque yacero. Vamos a tener algo interesante a continuación. Esto que sigue es Jane Dark con música de su último álbum oficial, Joker, y tiene por nombre Black Jack. Esto que viene a continuación es The Nightmare, con un arreglo del tema de Aladdin, un amigo fiel, buenísimo. en reminiscencia a nuestro Mayo Mágico. Eso que sigue a continuación es Fuji Fabric con un tema muy alegre, muy enérgico y con un arreglo de bajo de poca madre. Esto es Girl, Girl, Girl de su más reciente álbum del año pasado. Nene, yo hima shitei nai te denwa moratte 1 2 3 de mo. Sugu hea o topi dashita tanjou datta seikatsu ga だった休日が一変。小ぶき平らさんでない通り雨は上がり今すぐ君に会いに行く。海をすれ違っていく手をつなぎ歩く恋人たち。ひらひら すれ違っていく手のひら奮い立った光もう今どこにいるの3分前に着いたって単純な場所にしたってのにもうパラパパパパパ君まであと少し流行る気持ちダンシー君の白い胸まで滑り込みだね Regresamos después de este, pues no tiene un nombre oficial, pero es uno que me salió de la manga. Bandas de rock que no sabías que tocaban jazz. Es así como escuchamos a Fuji Fabric, a Nightmare y a Jane Dark con unos temas asazos. Con mucha reminiscencia jazzera. Después de esto procedemos al segundo bloque de pedidos. Que ya tenemos con mucha... Bueno, ya tenemos completamente ocupado. De igual manera los ponemos en orden. Ok. Había dos en la publicación del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Por cierto, es ahí donde se pueden integrar para... compartir con nosotros pues nuestras impresiones, nuestras opiniones de la música que escuchamos. También por ahí se hacen los pedidos. Ahí les comparto yo, pues ahora sí que cualquier cosa que me encuentre, links para bajar música de manera completamente gratuita y legal, para que conozcamos bandas, por ejemplo las páginas de Bandcamp, y también los programas grabados de este espacio. Entonces, a lo mejor si no participan mucho en... No son de participar mucho en conversaciones, creo que al menos sí les puede gustar el contenido que tenemos ahí para todos ustedes. Ya hay más gente que se está reportando. Todavía. Qué caray, qué bárbaros. Y les sigo mandando saludos y un agradecimiento enorme por estar aquí con nosotros. Un saludo a Julio Rodríguez, un saludo a Johnny Charlie hasta Colombia, que parece que si no está escuchando, al menos está al tanto de las publicaciones de Facebook. Estoy aquí en una plática amena con el buen Daniel Yumi, porque... Muchacho, tú tienes una responsabilidad. Tú adquieres una responsabilidad social en cuanto compartes esos pinches GIFs. Que es decirnos en dónde podemos encontrar ese fragmentito de la escena que pones y que nos llama mucho la atención. Tienes que darnos el nombre del anime de dónde lo podemos encontrar. De lo contrario, pues nos desesperamos y nos ponemos de malas. Y pues no, eso no está chido, mi buen. Al compartidor de GIFs, como el buen Daniel Yumi, decirles pues que los agradecemos, pero que tienen una responsabilidad muy grande, y que es dejarnos pues sí. ¡Ah! Muy bien. Entonces, nos vamos ya con los pedidos. Uno que pues no viene precisamente en la publicación, pero que dada la ternura, que dado lo bonito que es, se lo voy a agregar, porque pues Escala Alternativa también se trata de eso, de unir las voces de la gente en un solo espacio. Que se comuniquen, que hablen, y en una de esas ocasiones hasta incluso que se quieran, que se aprecien de manera apasionada y desenfrenada. Y eso es lo que tenemos en uno de los pedidos. Antes de llegar allá, pues nos vamos a poner otro de los pedidos que nos hicieron por aquí. Ellos son Quasimoth, este es pedido de Saldor y el tema lleva por nombre The Man from Nagpur. We'll be right back. Eso es Radio con Say That, y esta es una canción que Jen Merjel le dedica a la más alegre y bonita pareja del programa, Atlas y Toki. Y quiéranse mucho, niños. Esto es para ustedes. I couldn't say that. Bukigo that the buku no say that. It was earned this year. If I can say this, say this, say that. The world is showered out all over the world. I feel falling in love. I feel falling in love. Falling in love. I feel falling in love. Say this, say this, say that. Hold on, I need your word, easy word. No doubt, but please to me, please to me. I feel falling in love. This feels so good, so good. Say that. Call me back, call you a kimi no say that. I lost sight of you. If I can say this, say this, say that. To our earth, shout it out all over the world. I keep falling in love. I keep falling in love, falling in love. I keep falling in love. Say this, say this, say that. I keep falling in love. This feels so good, so good. Sigashini uku yo after one loser. Kimi ere koe ga before it's late. Sigashini uku yo after one loser. Esto es Jill Decoy Association y este tema lleva por nombre Single Mother Agogo. ¡Mate! Hola, soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. La colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, Ama. Mejor deje de pensar en tonterías y pongas a escuchar Radio Anime Nexus. Ésteme la mano. Pero Ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, Ama. A ver, deme su mano. Y bueno, este fue el segundo bloque de pedidos. Con tanto tiempo que tiene uno transmitiendo, de repente pues sí le pasan este tipo de inconvenientes. De nuevo, una disculpa muy grande a todos. Voy a hacer las ediciones correspondientes en el podcast y ya no va a haber pedo, ¿eh? ¿Qué tenemos a continuación después de este bloque de pedidos? Por cierto, muchas gracias a todos los que compartieron su buen gusto con nosotros. Vamos a tener pues algo transicionando a más música de Jill Dico y Association, precisamente. Porque, digo, ya lo había mencionado, esta es una de las bandas que me parece por fin, después de muchos intentos y mucho esfuerzo, logró formar parte del el gusto común de las del auditorio, del amable, los amables ranescuchas que escuchan, valga redundancia, ando muy mal ahorita este programa. Tres canciones que tuvimos aquí, tres canciones que pues a mí me gustaron mucho, de lo mejor creo que tiene la banda, y mismas que voy a compartir con ustedes. Vámonos directamente ya a la música que tenemos para ustedes. Ellos son Chihiro Kubota, no me acuerdo cuál es el nombre del baterista. Este trío es Jill Dico y Association, y esto que tenemos a continuación es No Name Collection. ¡Gracias! esto es otra de las canciones que tuvimos, maravillosa y con un solo de guitarra igual espectacular. Esto es Night Swimming, Jill Decoy Association. esto por supuesto que no podía faltar, una de las canciones que utilizamos como ejemplo magistral de el solo de guitarra usado en la música japonesa. Ellos son Jildiko Association con esto que lleva por nombre Garden. Yeah. Radio Anime Nexus. Ya regresamos después del bloque, pues, dedicado por el breakthrough del año, el grupo que por fin parece que se consolidó en el gusto de la gente, Gildico Association. Este que viene a continuación es nuestro último bloque del programa de hoy, por ende el último bloque del año. Y quise traerles, pues, algo, de nuevo, algo más variado. Son bandas que mezclan el jazz junto con más estilos, le dan un giro bastante diferente, las hace sonar frescas, las hace sonar nuevas, las hace sonar diferentes y las hace sonar muy bien. Vamos a escuchar por ahí algo de rock pesado, algo de pop, algo, no sé, como de un tipo de sonido bastante particular, como música de burlesque, con rock, con jazz, o sea, muchas cosas vamos a escuchar en este bloque, con el que daremos el cierre al ciclo yacero del año. Sin más ni más. Nos vamos a la música rápidamente. Ellos son una banda que empezaron como, digamos, pupilos de Dieren Grey. Crecieron, se convirtieron en, pues, su propia entidad. Y al día de hoy a mí me suena y me gusta mucho más ellos que el actual Dieren Grey. Más prolijos, más ordenados, por ende, pues sí, menos atascados, menos desquiciados. Y con un sonido bastante agradable. Ellos son Merry y nos traen algo que lleva por nombre Carnival. Y esto es el último bloque yacero del año. Get up. Y esto es Matt Rock con algo de pop. Yo le llamo Matt Pop. Etsuko Yakushimaru con su banda Sota y Seiriron. Esto lleva por nombre Ultra Soda. Y esta es una joyita muy especial con la que cerramos el año. Chicken Day Marmot con Yamai Neko Tanatofobia. Música circense, música de cabaret, un buen jazzecito, una buena guitarra, todo aquí. ¡Suscríbete al canal! ら赤を破裂した心臓悪性腫瘍取り切れずにそっと停止していたのね大惨事だかをもドレスもステージ中ばっかか心拍数のステップ平穏な日常の Y así, chicos, en esa nota tan alta, tan alegre, con tanta algarabía, y me parece positiva, es como terminamos las transmisiones de Escala Alternativa durante este 2016. Ya no nos vamos a ver hasta después. Les voy a dejar por ahí un regalito, bueno, no regalito propiamente, sino un último programa que va a estar pregrabado. El conteo con las 20 mejores canciones en el 2016. Las vamos a escuchar todas. Vamos a escuchar, pues, aunque no queramos ni pedo, mis impresiones sobre cada una de ellas. Eso espero que lo podamos transmitir entre el viernes y el sábado. Pero al menos yo, en vivo y a todos ustedes, mi voz les va a hablar hasta el año que viene. Cuídense mucho, pásensela bonito. Y disfruten este fin de año, compañía de sus amigos, de su familia, de sus seres queridos. Y digo yo acabar el año con una sonrisa, con una buena actitud. Porque puta madre, el 2017 pinta para estar de la verga, si no es que peor. No queda de otra, hay que apechugar, hay que aguantar. Que nadie más nos va a sacar del pedo por nosotros. Pero pues todo lo positivo es que pues en estos días todavía podemos aprovechar para sacar pues eso, ese algo, ese, esos aspectos positivos del año, o estar en constante comunicación con nosotros, con la gente que nos importa, que nos rodea, para tener siempre pintada pues una sonrisa en la cara, ¿no? No solo nos lo merecemos, no solo nos lo debemos a nosotros mismos, es nuestro deber. De lo contrario, va a estar muy complicado que aguantemos. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Muy feliz 2017 a todos. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Nos estamos escuchando pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.